Estos son los originales, como siempre, todos los días de lunes a viernes de las 5 de la tarde. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás, María Juliana? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Mónica, bien, gracias. Tenemos a Mónica en un lugar importante, un sitio buenísimo para hacer compras en estas Navidades. Hay que compartir con alegría. Si les parece bien, bien. Y si no, también. Bueno. Se estrenó un nuevo programa que la verdad le saca la piedra. Es Maestros del Ego, otro reality. ¿Y Ego? ¿Y quiénes son los invitados? Lego. Del Lego, es que yo también entendí del Lego. A mí me sonaba interesante lo del Lego. O sea, a mí también me parece que era un reality muy picante. ¿Sabe quién es el más creído en esa casa y lo echan por creído o qué? Perdón, estoy hablando del Lego. Sí, gracias. Bueno, están sacando unas obras maravillosas. Y todos los programas son con el mismo presentador, son dos en España. ¿Y son de verdad o del Lego? Uy, el humor no está de luto, está muerto. Corrijan a Nico. De una vez. Pero sea bien. Qué tan chimbo. Pero podían ser, hombre. White Stripes es un video con animación de Lego, por ejemplo. Usted es bastante descabellado. No sé si va la palabra. María Juli, salgamos de este atasco. ¿Cómo vas? Muy bien, Jaime. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Bien, pues la verdad que hartísimo. Sí. Pero no tiene nada que ver con el programa. Ah, pero bueno, entonces acá. El día de hoy. Acá se te mejora el día. Pero inmamable, o sea, un día de esos que uno no debería tener, qué pereza. No digas eso. Qué más de vainas, pero es que no hay, o sea, uno tiene que estar todos los días sonriente y bien, bien, no, bien. No, a veces está incómodo uno. Está bien. O sea, ¿no puedo decir que tuve un día malo? Un día normal, el mío, un día normal, con mucho sueño. Muy harto. ¿Y por qué estás enfermita? No, pero tengo sueño. Voy a tomar un cafecito acá. Sí, un día de esos terribles hoy. Hartísimo. No, frío. Y ayer también hartísimo, llevo dos. ¿Cuándo se me sube el ánimo? ¿Qué más? ¿Bien? Bien, de resto, hombre, pues, ¿qué le digo? Bien, todo tranquilo. ¿Ya leyó el libro de El General Mora? ¿Del General Mora? ¿Cuál es ese libro? Pues lo resaltaron en un periódico importantísimo. Entonces, ¿leo ahorita la vaina? No. ¿Será que lo lanzó en otra parte, ni? De golpe, porque no sé. El General Mora del Ejército, estuvo en la mesa de diálogos, dice usted. Exactamente. No sé el libro, no lo conozco, por eso me ¿Pero estamos novedad. Dispuestos a oír comentarios hoy? Pues, hombre, claro. Sí. También me ha ido muy... Bueno, no me ha ido bien con eso. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? De resto, todo tranquilo. Bueno, y nos acompaña Mónica hoy, pero vamos a darle a ella que tire la primicia. Están construyendo un árbol de Lego. Yo ahí tengo que cambiar de canal, ¿le parece? Bueno, bien? ¿Pero por qué? ¿Un árbol de Navidad? ¿Pero de qué? ¿De Navidad o solo un árbol? De gente famosa, son actores. No, yo no quiero... ¿Por qué no? Yo estoy tranquilo, lo puse es para decir que esa es una estupidez. ¿Yo por qué tengo la impresión de que Nico sería feliz participando en ese programa? No, yo creo que es solo una impresión suya. Sí, yo creo que es solo una impresión suya. Bueno, muchachos, tema del día, Nicolás. Si pudieras... Quiero aclarar algo. ¿Qué? Así yo tenga un día que no me haya parecido tan chévere... Aprendí que el programa de radio es otra vaina. Es que eso sí es así. No crea. Cuando la gente a veces está muy manqueada de espíritu, no logra subirlo en un programa de radio. Créamelo, eso ha pasado. A mí este programa siempre me cambia el ánimo para bien. Bueno, tengo un dolor en el labio. En el labio. ¿Qué le pasó en el labio? Terrible. No, tengo un dolor en el labio. Bueno, Nico, te va el día, hermano. Si pudieras cambiar tu vida para vivirla de cualquier personaje famoso, ¿a quién escogerías y por qué? ¿Sabes a quién escogería yo, Nico? A usted. No, pero si yo no soy famoso. Pero lo estamos volviendo una leyenda. Los colombianos es famosísimo. No, o sea, famoso de Niro, pues. De la mesa es un imbécil. Para la vida de la mesa es lo más grande que se ha dado en la cultura. Eso sí es verdad. Por eso lo estamos volviendo una leyenda a unos niveles. La parte de atractivo sexual, bueno, es verdad también. No, qué horror, pero les fascina. Y como se dejó crecer las uñas, peor. Ah. Y todos dicen, no, eso sí, muchas uñas están lindas, pero ¿cómo van a quedar lindas después de tener unos muñones, cogumelos ahí? ¿Qué pasa? Se te oye todo al aire, María Julia. ¿A mí? No. Sí, yo lo quiero. Está bien, como si estuvieras como en un cubículo confesándote. Como de pero tú padre, estás bien, estás enfermo. No, yo estoy bien, estoy súper bien. ¿Por qué? ¿Me escuchas mal? Lo que yo escucho es problema mío. Vamos con música, bien, bueno, perfectamente. Tranquilo. Okay. Vamos con Leon Bridges y una canción de su nuevo álbum Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. Bueno, fuera Viaja a las Estrellas. Bueno, vamos con Viaja a las Estrellas. Aquí yo trato, pero yo no garantizo. Tengo santo Job, la paciencia. La realidad tiende a superar la ficción en Oriente Próximo. Desde hace 10 años, un centenar de niños han sido concebidos in vitro con los espermatozoides de presos palestinos extraídos furtivamente de prisiones israelíes, donde tienen prohibidas las visitas vis-a-vis. O sea, no se pueden ver con las parejas. ¿Cómo vamos? Sí, bueno, ahí vamos, bien. La película se llama Amira, o Amira, como yo no hablo palestino. Uh-huh. Sobre una adolescente nacida de uno de esos padres, encarcelados en la segunda intifada del 2010 al 2005. Hombre, niñas, muchachos, fue una película muy aplaudida en la muestra del Festival de Cine de Venecia y celebrada en festivales de cines árabes antes de que Jordania la presentara como aspirante al Oscar a Mejor Película Internacional 2022. Todo iba bien sobre ruedas para la tercera obra del director egipcio Mohamed Diab. ¿Cómo? Mohamed Diab. Sí. Diab. Mohamed Diab. Sí, sí, sí. Uno de los realizadores árabes con mayor proyección internacional, hasta que se anunció su estreno en Palestina. En la trama de ficción, el mundo de certezas sobre la inmaculada concepción de la joven Amira se desmorona cuando se descubre que su progenitor Nawar, quien pretende tener otro hijo con su esposa por el mismo método clandestino, es un hombre estéril. Ya dice, mi papá es estéril, hermano. Estoy pensando en Nico y en tanta gente. Ah. Y que su verdadero padre biológico es el guardián de prisiones israelí que fue sobornado para sacar al exterior el semen del recluso. ¿Cómo? Y cuyo verdadero padre biológico es el guardián de prisiones israelí que fue sobornado para sacar al exterior el semen del recluso. No entendí nada, pero pinta bien. Qué raro. Esa película no hay que verla porque no se entiende nada, pero bueno. Tras defender la indiscutible calidad de la película, la Real Comisión de Film de Jordania retiró el viernes su candidatura a los premios Oscar y se apresuró a pedir disculpas. Sus anteriores intentos de hacer pedagogía sobre la diferencia entre una película de ficción y un documental, hombre, sobre María Juliana, sobre hechos reales, fueron infructuosos. Las protestas de las familias de los presos y asociaciones de defensa de los prisioneros llamando a boicotear el largometraje se extendieron desde Cisjordania hasta la Franja de Gaza y desde Jerusalén hasta Amán. Más de la mitad de la población de Jordania es de origen palestino. pero me parece una nota de viajar a las estrellas. Con toda. Con toda. Bueno, pues yo creo que hay suficiente material. Juli, ¿cómo te pareció? ¿Interesante? Interesante, Jaime. Amor, ¿por qué estás tan dura conmigo? ¿Estás no, seria? Bueno, para nada. ¿Estás no, seria? Bueno, Nico, normal. Hablemos de nuestra Fuerza Aérea. Yo te hablo de la Fuerza Aérea, Jaime. Ah, pero es que me dijo Orlando que era Nico. Es que yo trato, Nico, no, pero... Tranquilo, dígame, tranquilo. Pero dígame cómo es la tranquilo, frase. Tranquilo, tranquilo. Pero dígame la frase. Yo trato, pero... El árbol... No, pero no garantizo. Tranquilo, el viento... No lo deja. Yo trato, pero no garantizo. Exacto. Bueno, Orlando con... me dijo que era Nico. Ah, pero no, ahora soy yo. ¿Sueñas con ser parte de la Fuerza Aérea Colombiana? Yo sí. Aquí conocerás los requisitos y convocatorias para los cursos de oficial y suboficial en tu Fuerza Aérea Colombiana. Atrévete a más. Incorporamos al mejor talento humano al servicio del país. Hombres y mujeres decididos a alcanzar sus sueños, volando más allá de las estrellas. Visítanos en www.incorporacion.mil.co. Felicitaciones, tu grado como bachiller es el primer peldaño. Ahora extiende tus alas y atrévete a volar. En el 2022, tu Fuerza Aérea Colombiana abrirá nuevas inscripciones para ingresar como oficial o suboficial. Visita nuestra página www.incorporacion.mil.co y conoce las convocatorias. Sigue nuestras coordenadas y proyecta tu futuro. Así se va a las estrellas. Solicito respetuosamente a la producción que eliminen este dance porque estamos con cortinas. O sea, la cortina no puede ser superior al contenido. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos ahora con una canción que compuso Paulo Jobim, el nieto del gran Antonio Carlos Jobim. La hizo junto con Ronaldo Bastos y la grabó con su papá en un álbum llamado Pasarín de 1987. Aquí está Samba do Soho. Yo les quiero hablar de una película que tuvo la mayor cantidad de nominaciones a los Globos de Oro y realmente me tiene muy impactado. Y pues es una película que tiene que ver con ese movimiento muy famoso, pues que conmovió al mundo, por lo menos por allá. Y ese... los años tumultuosos del IRA, no sé si recuerdan. Uy, ¿cómo olvidarlos? A Belfast. Claro, ¿se acuerda el Sinn Féin, que era el brazo político de IRA en su claro momento que en Irlanda del Norte? Y de hecho, In the Name of the Father con Daniel Day-Lewis, con el viejo que se murió, no sé qué, ¿cómo se llamaba, Emilio? Widow Post, no. Un viejo tremendo que también sale en una película de asesinos. Nominado al Oscar, el viejo. Sale en una película en que... Es tremenda película, no recuerdo. ¿Cómo se llama? The In the Name of the Father. Ya murió. Es un nombre difícil de pronunciar, pero yo lo pronunciaba muy bien. Tú hice un curso para pronunciarlo. A ver, In the Name of the Father. El viejo. El father. No, este mal se lo siento. No, aquí estamos dando. In the Name of the Father, el elenco de esa película es este. Es Pete Postlethwaite. Pete ese, Postlethwaite. Ese. Pete Postlethwaite. ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¿Quién murió? Postlethwaite. Postlethwaite. No me digan. Bueno, la película... es tremenda y se llama Belfast. La película tuvo unos reconocimientos, incluido el director Kenneth Branagh, y es la historia en blanco y negro a través de los ojos de un niño y de su familia de clase trabajadora con el tema del Irish Revolutionary Army. Eso es todo. ¿Así? ¿Ah, Ira. Uy, sí, es buenísima. Yo, si yo pudiera recomendarles algo mejor que eso, es imposible. Y me queda una, pero yo la vi en Nueva York hace unos meses. Me pareció un bodrio porque es con este señor Cumberbatch. Benedict. Y Laura Hoyos empezaba como a, no sé, como que se le sulfuraba la ropa. Yo no sé qué le pasaba. No, déjela que ella puede. No, yo la dejo, pero ella se le... Y andaba con un babero, ¿usted se acuerda? Sí, nada, no, eso sí andaba con un balde, me acuerdo, eso sí, un balde exacto. Verde. Exacto. Yo nunca la vi con Benedict balde. Ya tenía un balde, era una ancheta que le han dado y lo usó, una ancheta tipo balde. Y oiga, pues tiene las mismas nominaciones que Belfast, igual de importante. Y no la vi y no la encuentro por ninguna parte, mijo. Perdón, no, es que me toca hablar así. No, porque se llama The Power of Dog. Y es un señor en un rancho bravo. Eso es todo, o pibe. No, pero ¿cómo así nomás? Así la defino yo. Pues es que, y esta es la historia de un niño que ve los tumultos de los 60s. Pues si quiere le boto spoilers, pero yo eso. Si quiere le cuento de qué se trata. Le cuento dos o tres explosiones mortales o tranquilos todos. Pues cuénteme. Una. Con una yo quedo bien. Ni una. No. Ni una porque Mónica se pone brava. No, déjela. Bueno, ¿qué más? No, hombre, pues nada, bien, todo bien. Bueno, Nico, déjeme una nota que no ha dicho nada hoy. No, mire, pues es que imagínese que cada vez que se acaba el año, usted ha visto que las predicciones, ¿no?, que hacen o que dejaron algunos, Nostradamus, por ejemplo, okay. Y su clarividencia frente al futuro, pero hay otra. Uy, qué frase tan divina. Tremenda, ¿no? Pero Vangelina Pandeva Gusterova hace parte de esos profetas de tiempos atrás, y cada vez que termina un año empiezan a revisar más o menos qué dijo para estas épocas, a ver si se cumple o no. Ella se conoció como Baba Vanga. Y dicen que el 80% de sus predicciones se han cumplido, que es casi tan terminante como Nostradamus. Ella nació en Macedonia del Norte. Bueno, pero aquí lo importante es cuáles fueron las predicciones. ¿Qué se cumplió? ¿O qué leyeron en los textos sacros y apócrifos para encontrar... ¿Apro qué? Apócrifos, para encontrar ciertas predicciones. ¿Sabe que hoy en día no le pienso cuestionar su idioma? No, me alegra. Se está lejos. Me alegra. Se está lejos de García Márquez. Ayer ese man le dio una tunda. No, ayer el tipo de una, pero así, me dio tres sopapos. Mire, las predicciones... ¿Ya? No, las predicciones. Pero faltan las predicciones. No, o sea, ¿siguen el parqueadero? Eso es lo más importante. Claro. Vea, 2022, ¿están listos? Uy. De acuerdo a las visiones que tuvo Baba Vanga. Ah, pero esas no fueron que ya se cumplieron, sino que... No, que por eso. A las pasadas. Por eso, pilas. Llegará otro virus letal procedente de Siberia. Uno de ellos, una de las profecías. Dele, brother, es que no ha comenzado. Una plaga de langostas atacará a la India. ¿Eso ya no pasó? Eso pasa todos los años. Tres, será un año de fuertes terremotos y tsunamis. ¿Quién es ese imbécil? No, ¿perdón? Baba Vanga. ¿Y sabe qué? Visualizó. ¿Ya acabó? No, que Australia podría estar... Ese es un ridículo. Habrá escasez de agua potable en el mundo. Ay, no, pero ese señor la vio. Y la realidad virtual nos dominará. Simplemente les dejo esta grabación para yo ser casi que como una especie de Baba Vanga. El metaverso, bueno, Nicolás. Más o menos. Óigame, antes de darle paso a María Juli, que nos libere de estos... Que nos saque este fango. ...cadenas, por cortesía de la gran plataforma Universal... les quería comentar algo que me tiene un poco caliente, ¿no? ¿Qué pasó? Sir Lewis Hamilton a partir de hoy. Ah, sí, le iba a decir. Música, por favor, María Juliana. Es que estoy mal. Me siento mal. Adiós, Zapping. O sea, lo ponen a uno ser a cualquier idiota. A ver, María Juliana. Adiós, Zapping. Universal Plus reúne todos sus canales premium. No. Comedia, drama, suspenso, diversión, ficción y acción. Universal Premier, lo más nuevo en idioma original. Universal Comedy, para morir de risa. Universal Reality, acción de la vida real. Universal Crime, investigación. Universal Cinema, las mejores películas de todos los tiempos. Disfruta Universal Plus, miles de horas de contenido on demand. Esta sección es por cortesía de Sir Lewis Hamilton. Es que no quiero ni pensar. Pero cuenta. No, fue nombrado caballero. Sí, lo nombró caballero. Hoy. O sea, hoy. No, es que de verdad. Sí, quedó nombrado caballero, sí, eso sí. A mí me parece que Nicolás Samper se la merece más, así no sea inglés. A mí no me importa. A mí también, yo estoy de acuerdo. Yo también merezco nacer príncipe. O sea, así no hable el idioma, no importa. No importa, yo merezco nacer príncipe también. Eso no puede ser un valor pero exclusivo es que de algunos. Príncipe, sir. Pero además, caballero. A mí no me... A mí, caballero. A mí con nacer príncipe yo hubiera que hables. Pero si me dan el de caballero... Está perfecto. Bueno, ya casi vamos con Mónica. Ya casi. Una cancioncita y Mónica Lewinsky, no, Mónica Martínez. Mónica Lewinsky. Hágale. Vamos con una canción del nuevo álbum de John Mayer Soft Rock. Esto se llama Wild Blue. Bueno, una nota 10. Viene de España y es el gobierno que sigue tratando de limitar el hábito al tabaco, al consumo de cigarrillos. Entre organizaciones ciudadanas y sociedades científicas ya ha comenzado a circular un borrador del Ministerio de Sanidad que contiene la nueva estrategia para luchar contra los fumadores, que tiene como fin reducir el consumo de esta sustancia, sobre todo más importante en los jóvenes. Una de las medidas que más rechazo generado es la intención de prohibir que se fume en los vehículos privados, en el propio carro suyo, Nicolás. Incluso en entornos sensibles al aire libre, como playas, parques, juegos infantiles. Los juristas no tienen claro que sea posible desde el punto de vista constitucional. Y para su gran bagaje cultural... Están descartando la medida por inconstitucional. Perdón. Bueno. No, yo solamente cumplo con leer la actualidad. Bueno, muy bien. ¿Qué más? A ver, notas de actualidad, Nicolás. Mire, pues se subastó un bajo de Paul McCartney que usó cuando estaba en Wings. Es un Yamaha BB1200. Ese bajo hace parte, pues, de una... El memorabilia. Claro, de un grupo de subasta que hace parte de una organización benéfica que tienen The Edge, el guitarrista de YouTube y otra gente ahí. Bueno, y batió el récord de venta en subasta, que era el que tenía un bajo que se subastó en su momento de Bill Wyman de los Rolling Stones y se había cotizado en 340,000 euros. Bueno, el de Paul McCartney, este Yamaha de Paul McCartney, se subastó en 420,000 euros. Este dinero va a ir destinado a los músicos de Nueva Orleans que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Muy bien. Entonces, bueno. Pero yo hago siempre una pregunta, pero ¿y uno qué hace con un bajo? O sea, ¿qué hace uno con las flechas si pues, no tiene el arco? Pues es que sin saber tocarlo, difícil. Pero, o sea, ¿usted qué hace con un bajo de Paul McCartney? ¿Toca tocar bajo como Paul McCartney? Pues... Claro, es zurdo, ¿no? Porque él era zurdo, ¿no? Es muy buen bajista. Eres zurdo. Sí. Muy buen bajista. Tremendo. Gran bajista, muy buen bajista, Paul McCartney. Muy buen bajista. Uf. Sting, muy buen bajista. Y sí. Sigan. ¿Qué otro Jaco buen bajista? Pastorius, Stanley Clark. Verdeen White. Sí. Victor Wooden. Flea, el de los Red Chili Peppers, gran bajista. Buen bajista. Muy buen bajista. Daryl Jones, que es el actual bajista de los Rolling Stones. También. Buen bajista. Bajista. Oh, hay varios. Bueno, pero esta no es la historia de los bajistas bueno, en de el hecho, mundo. Óigame. De hecho, Adam Clayton, el de YouTube, es un buen bajista. No es tan virtuoso, pero es un buen bajista. No, pero también, ¿sabe quién es buen bajista? El marciano. No, pero el marciano no era bajista. No, mire, ¿para qué inventa? El marciano diría que no era el marciano, pero no era bajista. ¿Para qué inventa? El marciano es de la época del rock colombiano. Edgar Jama le cuenta quién es el marciano, pero es que no era bajista. Ah, sí. O si era bajista el marciano. Le decía marciano por algo, no era porque fuera de Marte. tocaba con Augusto Martelo, que sí es bajista, ¿no? Creo. Exacto, Marciano sí. No era bajista. Le decían Marciano no porque era de Marte, es que vivía en Marte. En otro mundo. En un mundo ideal, en un mundo loco. Sí. Bueno, ¿se acuerdan la subasta de El Hombre Sin Muelas? Karl Lagerfeld. Sí, claro, me acuerdo. Lo recuerdas, ¿no, amigo? ¿Cómo olvidarlo? $4 millones una partecita. Sí. Los solos juguetes de Chupet. No. El 600,000. No, ¿qué? ¿Y ahora con qué? ¿Y no, con qué va a jugar Chupet? Yo pensaba en eso. Porque tiene toda la herencia, creo... igual, él puede comprar más. No, pero son sus juguetes. No, porque es que él quedó en manos de alguien y Chupetico. No, pero a mí, yo me quedo con Cocoseto y le compré un juguete de 3,99. Y está feliz. Está feliz porque es rascador. Ah, maravilloso. Pero no es marca Louboutin, es marca... Claro. No, lo compré en un bazar chino. Ah, su opinión. Excelente, excelente. ¿No le gustan las cajas a Cocosete, Jaime? Porque los gatos son felices con una caja. No, le gusta meterse detrás de mis pantalones y ahí se esconde. Ajá. Hasta que yo lo encuentro y en cualquier momento pienso que es un pantalón y me lo pongo y lo mato porque yo claro, lo veo exacto. Como, y me lo empiezo a poner y lo desgarro. Claro. No. Es un ídolo para mí. No molesta. O sea, yo no conocía una vaina más tranquila en la vida. Es que no es agreste, o sea, es fresco. O sea, es como que... Sí, es tranquilo. Tranquilo, yo creo que él es el menor, el último de la cama de... No sé, él nació como tonto, yo creo. No, digas eso. Pues que es muy tranquilo, hermano. Pero, bueno, pero eso es otra cosa. Así, ¿no? No, señora, el niño es muy pequeño para su edad. ¿Pero juega con 8 o qué? Pues que juega con 8. Sí, como que le falta un hervorcito, ¿o qué? Tiene 4 dedos en cada... Un hervorcito. No, pregunto porque usted fue el que lanzó la teoría sobre la mesa. No, es un chiste porque es muy tranquilo. No. Es tranquilo, hay gatos así. Los míos son unos dementes. O sea, sí, eso. No, por eso. Que es que si tú rompiste vajillas, yo no que la haya roto ninguna vajilla en la historia. Bueno, María Juli, avancemos, tenemos muchos compromisos. Hablemos de arroz roa. Hay familias que saben preparar momentos 10, como esa noche que sacaste de tu alacena tu arroz roa 10 y descrestaste a todos en casa con ese monumental arroz con curry de pollo que quedó para chuparse los dedos. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz roa 10 de la familia Roa con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños. Con ese delicioso arroz roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Como todos saben, Joan Manuel Serrat comenzó la gira de despedida que ya descubrí que incluye, creo que... ¿Sí? ¿Cuándo es en Colombia? ¿No? ¿En mayo? ¿O en mayo? Mayo, el Movistar Arena va a estar. Pero ya lo tengo yo aquí todo resuelto. Él va a estar en Murcia, uh-huh. Él va a ir a Bilbao, Valencia, Alicante, Pamplona, Granada, Donostia, Zaragoza. Madrid termina en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el 23. Sí. Uh-huh. De diciembre. ¿En qué año comenzó su carrera hace rato? Música. yo no entiendo cómo Orlando está tan ocupado y puede ver el internet para el arepaso, Orlando. ¿Por qué sabes que es el 65? Uy, me sube también. Orlando. Hola, hola, aquí estoy. Pero tan complicado y tan enredado y con tantos problemas, ¿y cómo haces para ver el internet? Toca hacerlo, no vi internet, mientras que estoy marcándole a Mónica al teléfono, estoy escribiendo, poniendo atención, o sea, toca atacar varios. ¿Y usted sabía la respuesta? Leí hace unos días, porque a mí me gusta la música de Serrat y la canto por el karaoke, y entonces estuve leyendo una historia sobre él. Gran dato. Y ahí contaron una cantidad de cosas sobre la historia de él y estuve leyendo. Ya está, pero Mónica, no sé, ¿lista? Pero no sé si es 1965 o simplemente lo escribí, pero se cree por los ya 60. Ya está Mónica. No logro contactarla, le marco y no me contesta, no sé qué está pasando. Menos uno para nadie. Chapó, más uno para Orlando y para bien. Nicolás Samper. 1965. Chapó. Y menos dos para Mónica Martínez. Muy de vez en cuando hay que quitarse. Pero sí, corre. ¿Más uno? Sí, más uno. Más uno, sí, pero ¿por qué preguntas? Por favor, gracias. Si sacó la fecha exacta. Porque no escuché bien, Jaime. Ay, qué curiosidad, ¿no, Nico? Siempre que vienen los más uno, yo no sé por qué se enredan. ¿Tres? Se enreda y empieza a pronunciar mal. Más uno para Nicolás y para Orlando. Bien. Menos dos para Mónica Martínez, que no contestó nada. Listo, listo. ¿Y cómo va el repaso, señorita? Yo dije 1960. El aeropuerto va así. ¿Cómo, perdón? Ahora, Nico, si usted quiere, le metemos un menos uno. No, va, ¿y por qué? No. Pero que quede claridad que es la más bajita. Le estaba respondiendo a Emilio que me preguntó. No, pero un minutico. Que conste que es la más lejana la respuesta. Pero no merece un menos uno. Y ayer Nicolás no merecía menos dos. Claro. O sea, hay que ser justos. Es que hay que dejar claridad. No, pero ¿cómo vas a comparar lo lejano que estuvo Nicolás ayer de la respuesta que yo estoy 5 años lejos? A ver. Es el más lejano, tiene menos uno. Bueno. Entonces querías pedir menos dos, entonces quede claro a la mesa de trabajo que le perdone el menos uno porque es la más lejana a la respuesta. Su opinión, Nicolás. Me parece muy bien. Bueno, entonces, Mónica tiene menos 11 puntos. Orlando tiene menos 6 puntos. Yo tengo menos 3. Y Nicolás tiene 3 puntos. Ah, exacto. Okay. Ahora sí estamos claros. Mis puntos. Ok. Ahora, si quieren, le ponemos un menos uno porque es justo, porque es la más lejana. No, porque estaba muy cerca en realidad. Pero le voy a preguntar a Orlando su opinión. De hecho, les voy a decir algo. Yo por concursar puse en ese momento yo soy imparcial. ¿Ves lo que dije ayer, Nico? Sí, de verdad. ¿Cierto? Sí, nunca me defiende. Digan lo que quieran, nunca yo ni defiende. Aquí nunca, ni allá. Nunca te defiende. Ni aquí nunca. Ni allá. Cada cual con sus problemas. Qué impresión. Nunca te defiende. Ayer defendió que quien a Mónica. Sí. Y a mí no me defiende. Exacto. Okay. Y a ti te manda al... Es Suiza. Siempre es Suiza. Te manda a la horca. O me manda a la olla. Te manda a la horca. No, pero acuérdense que es que él está muy ocupado hoy. Despegamos, por favor. Aquí seguimos esperando a Mónica Martínez. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos entonces con un adelanto de nuestro programa de Navidad que va a ser el próximo 24 de diciembre. Y esta canción realmente, bueno, esto es un medley de dos canciones. Primero de todo, un tema compuesto por Irving Berlin para la película Holiday Inn del 42. Y otro tema de Kay Thompson por un gran grupo vocal, The Manhattan Transfer. Viene esto de su disco The Christmas Album del 92. Aquí están Happy Holiday y The Holiday Season. Pasando el charco, como una larga tradición que empezó en el siglo XIX con Napoleón III y Eugenia de Montijo y el súbito fallecimiento del presidente Félix rapport, las infidelidades y los escándalos amorosos han marcado los mandatos de François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, etcétera, etcétera, etcétera. A esa lista se suma ahora un personaje bastante atractivo. Pues, sí, a mí no me parece, pero se ve que tiene su charm y que es bravo en esas artes amatorias. ¿Quién? Benjamin Griveaux. Que renunció tras la aparición de unos videos sexuales que me parece genial. A mí todo eso, ¿sabes? Que me parece genial. ¿Por qué? ¿Y qué aparecieron en los videos? ¿Cómo fue? Voy a leerle el balance de la presidencia de Emmanuel Macron. Sí. En materia de escándalos sexuales en el Palacio del Eliseo. Es el más modesto de la historia de la República, de la Quinta República, sin comparación posible con las cacerolas más escandalosas de François Mitterrand y François Hollande. A finales de 2019, a principios del 20, Macron esperaba culminar su conquista de todos los bastiones del Estado. Su portavoz oficial, un fiel entre los más fieles de su guarida, de su guardia, perdón, Benjamin Griveaux, se cotizaba como futuro alcalde de París. Griveaux, antiguo socialista rosa, muy pálido, fue uno de los... Es que allá son rosa pálida, usted me entiende, ¿no? Sí. Fue uno de los artífices de la campaña electoral victoriosa que instaló a Emmanuel Macron. ¿A quién, perdón? Sí. ¿A quién? Tras conquistar la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional y con la mayoría relativa en el Senado, Emmanuel Macron. ¿Quién? Podía superar, esperar que su candidatura de la alcaldía de París se la dieran ya. Pero Benjamin Griveaux, el candidato de Macron, ¿quién?, se cotizaba como ganador seguro de ese bastión simbólico del poder político. Hasta que la noche del 13 al 14 de febrero de aquel año aparecieron en internet dos videos sexuales del portavoz del presidente. Pues hombre, yo tengo que leer esto, ¿sí me entiende? Sí. Grabados en su despacho personal del Eliseo. Es, el Eliseo queda en la Rue Faubourg Saint-Honoré. ¿Dónde? Perdón, no entiendo. ¿Qué francés? Griveaux, cuando casado con una abogada famosa, tuvo una relación con una señorita. No, ¿cómo es? Alexandre de Gadeau, con la que intercambió videos sexuales, abandonándose en los placeres más íntimos y solitarios. ¡Uah! En su despacho oficial. ¿Cómo? Uy, pero se pudrió todo. No, el hombre se estaba autoflagelando. Sí, invocando a Onan. Voy a volver a leer porque usted no deja de leer. ¿No? Y de verdad, él salía con una señorita, Alexandra de Tadeo, casado, con la que intercambió videos sexuales, abandonándose los placeres más íntimos y solitarios en su despacho oficial, contiguo al despacho del jefe del Estado. Griveaux, ¿quién?, no podía desmentir la evidencia de su cuerpo serrano. No. Los pantalones caídos grabando éxtasis que enviaba a su amante. No. Ídolo. ¡Qué momento polémico! María Juliana, ¿qué opinas del señor Griveaux? Ay. No, muy mal, la verdad, tenaz. Más que polémico, Nicolás, me parece a mí la situación. A mí me parece muy polémico. Es que, un poco más que polémico. Pero eso me acuerda como a Clinton un poco, ¿no? Como a la Casa Oval, al Salón Oval y todas esas cosas, ¿se acuerda? Él está solo en ese video. ¿Qué? No, pero no importa, pero me acuerda, como en lugar me acuerda como eso. De Eugenia de Montijo, granadina, esposa de Napoleón III, a François Mitterrand, el Eliseo había conocido muchos otros escándalos. Hombre de ese tipo, pero por primera vez un despacho oficial. Es que aparece la oficina del Eliseo, en el Palacio. Por eso. Muy verde también. Sí, en también. Las redes sociales como escenario de prácticas onanistas. ¿Vio? Del portavoz oficial del presidente. Yo dije que era onanista. ¿Qué le dije yo? El presidente de la República, es que estaba en la oficina al lado del presidente. Gribó. De verdad, Gribó. Dimitió sobre la marcha. Está un poquito, Macron sí. Enteró el escándalo y se resignó a la pérdida de la alcaldía de París. Ah, se le acabaron sus aspiraciones. Pero nunca se... Es no que puedo desarrollar bien sus aspiraciones. Y con esta chica Carla Bruni. Él estaba casado y se puso a juguetear con la... Con esta señora, es que de verdad, es que Maitere. De verdad, hombre. Pero es que los franceses son famosos. Pero qué tal uno onanizarse. No, por eso. ¿Se acuerdan el cuento del señor de la oficina en GES que iba en pero la por su... vaina? Pero era producción en GES. Claro, esta claro. Vaina es en el Palacio del Eliseo. Claro, o sea, de verdad, ¿qué le pasa? Mucha es que categoría. En la zona industrial en producción es en la sala de edición, ¿o qué? No, eran ocho escritores y los rotaba. Y el tipo tintín. Pero no eran escritores elegantes, es que le dices una vaina pues de... Suele decir, y vigilada también, o sea, es que eso es lo que... Déjelo, déjelo, Nicolás. Pero no déjelo. Entiendo, pues si es algún sitio completamente vigilado, ¿cómo va a... O sea, que pretendía que nadie lo iba a ver. Claro. Nadie lo iba a ver, eso es privado. El problema es que él manda los videos y fueron interceptados, no por el Elisee. Pero se... No han entendido el cuento. Pero el man se fue claro, de bruces. Y él envió unos tiró videos. Tiró los videos y claro. La vieja de pronto los botó por otro lado. Una verdura el tipo, le cuento. También cómo hace eso. Pero lo que me parece déjalo, raro, él es libre. Pero lo que me parece raro es que en el Eliseo, que es muy vigilado. Pues debería haber alguien en una claro, en cuarto no de cámara. No lo sé, no trabajo en el Eliseo, que, no hablo que francés. Que lo estuviera viendo en no ese lo momento. Sé. Alguien tuvo ¿no? que haberse dado cuenta de eso. Claro. Y eso es a poquitas cuadras del consulado de Colombia, ¿no? A dos cuadritas. ¿A dos cuadritas nomás? A dos cuadritas. Ahí sí, después la embajada de Gran Bretaña, después la embajada de Japón, mira las casas. Pero el Elysée, no, bro. Ahora, ni comparación con la casa del embajador de los Estados Unidos, ¿no? Eso sí da, o sea, da grima, Macron. ¿Por qué? Pero bueno, pues es que la de Estados Unidos, güey, yo vi esa semba. ¿No, pero usted ha visto la de Bogotá? Sí, claro, claro. ¿La casa del embajador? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece que está incómoda? No, me parece modesta. Un poquito modesta. No, tienen muy buena chapa de estos bares. Ellos tienen, uy, ¿cómo? Ja. Bueno. Ahora me sí. Parece delicioso pensar en Curazao, playa, mar, aire, ay, mujeres. Sí. Delicia, qué carajo, allá todo es rico. Como en la Elise, aquí está. No hay mejor sensación que Curazao. Y no hay mejor momento que ahora. Escápate a esta isla de ensueño y sumérgete en un mundo de colores vivos, una cultura inolvidable y todo el paisaje que necesitas para la aventura. Descubre más en curazao.com. Óigame, es que yo me voy a quedar con la memoria de este hombre francés que es Pinta. Le voy a mandar una foto a Mónica para que lo perdone. El tipo con su tuxedo quitándose su corbatín hecho en la rodilla a mano, Mónica. Y con los... Es que la escena es muy brutal como la narran los periódicos. Emilio, ¿tú te acuerdas de una canción que se llama Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder? Claro, una de mis favoritas. ¿De su disco Inner Visions? Sí. Que creíamos ¿Tú recuerdas que esa que historia? Bien chévere. Que Bogotá bien chévere. ¿Y qué era lo que decía? La todo palabra chévere, chévere sí la dice. Todo está bien chévere. ¿Y en Bogotá? ¿Sonaba como Bogotá? Sí. No, en nuestra época, con Julio en emisoras El Dorado, no nos veía nadie, gracias a Dios, qué pena. Infundimos el mito urbano de que Stevie Wonder decía Bogotá bien chévere. Sí. Pero ¿sabe por qué quiero volver a esta canción que Orlando está buscando? Y tú ayúdale, por favor, Emilio. Un momento, por favor. Sostengo esta carreta, pero rápido porque el ahí tiempo está, es ahí está. Ya ahí está, ahí está. Ya está lista. Sí. Porque Mónica Martínez dice chévere como Stevie Wonder. Dice igual a Stevie. Mírale, verá. Ahí va, a ver. Es igualita. No, minutico. No. Yo doy el paso. Es que me tengo que explicar. Dice chévere. Como Stevie Wonder, chévere. Y la amiga le dice chévere. Y sí. Es así. Ella dice chévere El chévere de Mónica es sensacional. Hagamos una sección de cosas chéveres que presente ella, Nico. Bueno, y ahora usted la levanta en toda la sección. No. ¿Por qué, hombre? De entonces yo quiero que oigamos el pedacito donde su eso es un invento de Emisoras El Dorado, Julio y yo. Y convenciendo a la gente que Stevie Wonder decía Bogotá bien chévere. ¿Y qué es lo que dice, Emilio? Todo está bien chévere. Claro, pero él no habla muy bonito español. Habla medio enredado. Pero la palabra Bogotá nunca existió, ¿es verdad? Nunca. Chévere, sí. Pero quiero escucharla ya. ¿Nunca la has oído? No. Sí. Hágale, duro, Orlando. Esa no es. Me muero la pena. Abre. Emilio, tú puedes pasar por ahí un momentico y nos claro ayudas. Que sí. Octavo Orlando de hoy. Musiquita, por favor, de fondo. Bueno, ya volvemos con propaganda. No se muevan, ya volvemos. Esta Navidad, del 15 de noviembre al 22 de diciembre, haz tus compras en Santa Ana Centro Comercial Boutique. Registra tus facturas y por cada 50 mil pesos tendrás la posibilidad de participar y ganar premios instantáneos en nuestra ruleta digital. Ven y descubre una Navidad llena de emociones. Aplica condiciones y restricciones. Autoriza Lotería de Bogotá. Hay un lugar que te transporta en el tiempo. Un lugar mágico y sagrado donde puedes conocer la historia. San Agustín te espera para que te encuentres con tus sueños, tu esencia, tu alma. San Agustín es memoria, aventura, alegría. Por eso, a San Agustín yo voy. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Alcaldía de San Agustín y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. Experiencias Aval te invita a vivir uno de los conciertos más esperados, Dua Lipa Future Nostalgia Tour 2022, el próximo 18 de septiembre del 2022 en Salitre Mágico. Disfruta de la preventa exclusiva este 14 y 15 de diciembre pagando con tus tarjetas de crédito y débito de los bancos Aval y dale. Adquiera tus entradas en eticket.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado por la Superintendencia Financiera. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota tecnológica. Tecnología Movistar en esta Navidad te da más. Bueno, María Juli, cuéntanos algo tecnológico, Nico, por favor. Bueno, nota tecnológica con WhatsApp, que últimamente ha estado anunciando muchos cambios, pues primero en políticas de privacidad y ahora cambios pues en su forma, en la forma de que en la que los usuarios vamos a interactuar con la aplicación. Pues hace poco anunció que se podrían enviar mensajes que van a durar solo 24 horas, un poco como las historias de Instagram, que uno las pone a las 24 horas, desaparecen. Pues en WhatsApp también se va a poder hacer lo mismo. Esto ya lo habíamos dicho hace unos días, 24 horas, 7 días o 90 días se puede elegir. Pero ahora WhatsApp va a permitir que se puedan escuchar los mensajes de voz antes de enviarlos. Es decir, claro, uno los graba, pausa, los escucha y después los envía. Normalmente no se permite, normalmente tú lo grabas, lo envías. Se va así, como se y fue. Y se va así. Claro. Tienes la posibilidad de eliminarlo si eres lo suficientemente rápido, si de pronto te equivocaste. Que no siempre pasa. Bueno, lo que no sé si alguien se va a tomar el trabajo de grabar, escuchar y después enviar, pero bueno, WhatsApp va a permitir esa posibilidad a partir del próximo año. Tecnología Movistar esta Navidad te da más. Compra tu smartphone y lleva gratis un accesorio aprovechado por uno en smartphones. Visita los centros de experiencia Movistar, aplican términos y condiciones. Bueno. En Tecnología Movistar, esta Navidad te damos más. Compra tu smartphone y lleva gratis un accesorio como Sportbands, audífonos inalámbricos o smartwatch. Adicional, aprovecha 2x1 en smartphones y elige el mejor método de financiación para ti. Visita nuestros centros de experiencia. Llama al numeral 654 o ingresa a movistar.co y descubre por qué tus dispositivos son positivos. Movistar. Aplican términos y condiciones. Bueno, vamos a retomar la historia de Stevie Wonder. ¿Y de la severidad de las cosas? Lo de lo chévere, Bogotá bien chévere y es... ¿Cómo? ¿Todo está chévere? Todo, ¿todo está bien? Bien chévere. Bueno, Nico, qué pena, pero es que... No sé, el ritmo es... O sea, usted sabe que los ritmos son diferentes, ¿no? Cada cual... Tranquilo, usted... Hace su biorritmo, por eso, ¿sí, no? Por eso, déjale, sí, tranquilo. Sí, sí. Bueno, y cómo me ven, fresco, ¿no? Sí, sí. Ídolo. Bueno, aquí está Stevie Wonder, María Juliana. A Vamos ver. A repetirla varias veces. Orlando, claro. No me cierres el micrófono, claro, por favor. Claro, la partecita de la canción. Sobre todo la intro de la canción, sí. Por favor. Ok. Y duro. Aquí va. Para. Ahí. Otra vez. No, uy, hermano, la verdura, pero no, pero no anuncies, Emilio. Uy, pero un verdor. Pero ¿para qué nos pides poner la canción? No, pero como suave, si el tipo es alarido diciendo. Bueno, más duro. Y por favor, ahí volvemos a parar. ¿Okay? Es que él no dice todo está, sino todo está. Sí. Ah, okay. Y todo está, es como Bogotá, que es un invento, claro, de Julio y Jaime. Es paja, mentira. Nunca, él no sabe qué es Bogotá, ¿ok? Y menos en el año 74 o 3. 73, sí. Por eso, en esa época, él tenía 23 años, ¿no? ¿Qué iba tremendo a pensar en ir a Bogotá? No, ¿a estaba qué? En otra vaina, eso, déjelo allá, que está rico. Y hermano. Por eso. El presidente era Misael Pastrana, creo. Era, no, el 7-3, no, sí. Sí, era Pastrana, claro. Misael Pastrana, porque Pastrana fue del 70. Y creo que Pastrana lo invitó. Y Stevie Wonder dijo: ¿quién es ese man? Y el de él era. Sí, y no le pudieron explicar. Y el de él era Gerald Ford. Sí. Vamos, por favor. Por favor, desde el comienzo, señor Cristian. Orlando, ¿podemos comenzar otra vez? Gracias. Listo. Número 10. Gracias. Paris, Beirut, you know, I mean, Iraq, Iran, Ukraine, you know, I speak very, very, fluent Spanish, todo está bien, chévere. Ay, se lo escuché. ¿Lo viste? Chévere. Bueno, oigamos la canción tan linda. Don't you worry about a thing. Bueno, Stevie Wonder. ¿Te gustó, María Juliana? Mucha clase, ¿no? Está chévere, está divertida. 23 años tenía. Año 73. ¿Tú puedes creer que esto suene actual? Increíble. ¿Ah? Increíble. Tiene casi 50 años esta canción. Y el disco es considerado uno de los más importantes de todos los tiempos. Álbum del año en los Grammy. Wonder tuvo tres álbumes consecutivos que ganaron álbum del año. Este fue el primero. Bueno, óyeme, imagínate que lo que dice también, que eso es lo que uno pensaba, es que decía, you know, Paris, Perú, Iran. Sí. No dijo Perú, sí. Sí, Perú. Sí. Paris. Sí. París, Perú. Paris, Perú. En Bogotá, todo está bien chévere. Entonces, todo eso es París, Perú, Bogotá. Unos idiotas. Claro, o sea. Dice Irak, Irán, que eso es Irak, Irán. No, lo que le estaba diciendo en Perú, en Bogotá, todo. Imagínate que lo que dice también, que eso es lo que uno pensaba, es que decía, you know, Paris, Perú, Irán. Sí. No dijo no, Perú, sí. Sí, Perú. Dijo París. Sí. París, Perú. París, Perú. En Bogotá, todo está bien chévere. Entonces, todo eso es París, Perú, Bogotá. Unos idiotas. Claro, o sea, y también dice, metiendo humo ahí. Y perdón, también dice Irak, Irán, que eso es Irak, Irán. No, lo que le estaba diciendo Emilio ahorita, Jaime, es que en esa época, pues la gente se tenía que quedar con lo que ustedes dijeran al aire, porque no, la gente no tenía la oportunidad de ir y buscar la canción, bueno, a menos el que consiguiera el disco. Pero si Nicolás con internet se inventa vainas y nadie le puede probar nada. Por eso te digo, por eso es en que esa es época Nicolás. No había ni teléfonos. En esa época no había FM. En Colombia. Bueno, imagínate. De hecho, seamos claros, los discos blanco y negro, la televisión, amor. Los discos internacionales en esa época, las ediciones en vinilo colombianas eran famosas por tener un sonido bastante flojo. Okay. Bueno, y no, de pero pronto ya que alguien lo trajera de afuera, no sé. Cuatro ya vendían 25 pues revoluciones a 25 pesos en discos fantasía. No. Al lado de Panquiaco. Hombre, Panquiaco ahí en la 85. Fantasía. No, qué en clásico. La 91. No, bueno, es que al lado de Sandrix. Pero es que yo me acuerdo, es de Panquiaco en la calle. Pero es que hay varios Panquiaco. Panquiaco. En una panadería. Déjalos. El pan coco que vendían en Panquiaco. Bah. Pan coco, ok. Nunca has comido. Vamos a Panquiaco. Sí. Uy, Panquiaco era hermoso. Unos secos. Y al lado Bambuco. Entonces la competencia era la obra fantasía al lado de Sandrix. ¿Ustedes no conocieron nada de esa vaina? Yo hay una calle antes de la 92. Bambuco. Sí, ahí que es como un un metedero donde queda Carulla hoy en día, exacto, mijo. Que es un saguán, que ahí queda la casa del gordo. Ahí quedaba Droguería Nueva York. La Droguería Nueva York pena. Quedaba ahí, claro, por supuesto. Bueno, pues ahí... Y había un apartadero, una oficina de apartadores de Avianca, ¿o no? Usted es muy antigua, pero no tanto. Ah, pero sí. Estaba quedado. Sandrix, no se les olvide. Sandrix. Bueno, hermano, entonces esa es la historia. Pero ¿por qué no dejamos que Mónica hable, que está que se habla? Está chévere todo. Te vamos a hacer una promoción, mi amor. Adelante, Mónica. Pues un buen momento para los Ortega fue la decisión de sacar al señor Islas, que le produjo a la compañía todo el dinero que tienen. De hecho, hoy la compañía anunció ganancias por más de 3,000 millones de euros en el último trimestre. Y es la compañía Inditex del señor Amancio, que dejó a su hija Marta al frente de todo. Y pues, no sé si saben, pero es el 88% de las empresas de tejido en España. Sí. Pero uno se puede volver vulnerable a los sentimientos de la familia. Nadie entiende por qué este padre, que ama profundamente a su hijo, cambió todo por su hija. Yo personalmente ya le dio como 10,000 millones de euros fresca. No, bueno, no, pero pues igual es plata, ¿o no? 10,000 millones de euros. En plata. Por eso, ¿no? Dígale, mija, mi amor, con esto no. Con esto no basta, ¿sí o no? Yo después le cuento. Y hay otras empresas, como por ejemplo El Corte Inglés. Las hermanas se hicieron con el control de la empresa después de librar una batalla judicial contra Dimas Gimeno, un gerente que las trató de clavar. Las dueñas del Corte Inglés. El grupo Ulun, David Álvarez, se enfrentó con 5 de sus 7 hijos tras casarse con su secretaria. Este sí me parece un ídolo. Perdón, Nico. No, no, cálmese, cálmese. Deje a la gente tranquila. María Juliana, ¿qué opinas? David Álvarez se enfrentó con 5 de sus 7 hijos tras casarse con su secretaria. Pues, por eso cada quien toma sus decisiones. Esa salió adelante, que es lo bueno. Claro, o sea, por eso. Cada quien toma sus decisiones, sí. También. Galletas Guillón, el consejero delegado, causó un sismo familiar entre la vida del fundador de la empresa y los demás hijos, que los llevó casi a la quiebra. Hoy siguen produciendo galletas. Bueno, pero bien. No era pero seguro, familia Gull. Sí. Tras el fallecimiento de su esposo, la chica se puso al frente de la compañía que su hijo hizo crecer en el 2007. Uh-huh. Muy bien. Historias, pero la pregunta es si es un es una cosa de ¿cuál es la temática que se me olvidó? Un buen momento. Un buen momento, Ala. Ese es un buen momento. Sí. Ortega, pero ha hecho moverse mucho la acción. De hecho, la acción de Inditex, que son los dueños de Zara. Sí, claro. De todas las empresas importantes, Zara es inmensamente grande. Para ver. Hoy se cayó el 2% y ganó 3 mil millones de euros. Uf. Pero un gran momento para Amancio Ortega. 70 mil millones de euros. Buen muy billete, ¿no? Pues, imagínese usted, yo a usted con 10, no, lo veo fuera del país. No me ven nunca sin más. Sin dirigirme la palabra. Nunca más me ven, le digo. Pues es que yo estoy absolutamente segura de eso. Nunca más me ven. Con 10 millones. Mejor dicho, va a ser más fuerte. Con 5. Sí. Con 1. Con 1. No me ven. Voy a ponerle 2 porque 1 se acaba rapidito, hermano. Bueno, 2. Con 2 yo, a mí no me vuelvo mal a ver la caripela. Mal apartamento. Pero es que mal administrados, 1, 10, 50 y 100. Uy, pero ¿por qué tanta violencia? Porque así como a la brava, hombre. ¿Por qué en los últimos 2 días no, soy un de tantos ataques, Nico? A la brava no. Es lo que me tiene muy mal. Es verdad. Pero ¿por qué es a las patadas? Mal administrado, todo se va. Nico, pero ¿por qué a las patadas no se puede hablar con cordura? Con elegancia. Tranquilidad, con elegancia, eso. Hay que disfrutar los buenos momentos, pero ¿así cómo? O sea, ¿por qué? No, pues son las vainas. Son destellos de la humanidad que no son comprendidos, ¿sabe? No, tranquilo. El único que está tranquilo, ¿sabe quién es? ¿Quién? Cocosete. No. Tranquilito. Cuesta como un pacha. No, es que no. O sea, ¿cuándo lo han oído alguna vez hacer un ruido? No, nunca. Jamás hace. De hecho, no sabe maullar con decirles eso. No, sí sabe, no lo vendas como un tarado. No lo he vendido, pero ¿por qué los ataques, Nico? No, era pero los ataques, era un piropo. Para decir que no mueve un dedo. Buenísimo. Es que el hombre no suena muy duro. No suena duro. Tiene un idioma pacitiquitico de gemiditos, pero pasito. Pero está muy bien, está muy compuesto. Y aquí lo tengo. Le toco las patas y le molesta, ¿no? No, pero déjelo con sus almohaditas. Pero ¿y qué tal las almohaditas? No, guantecitos. Pero las almohaditas son las de abajo, las de las palmas. Pero tienen guantes. Ella es en las punticas blanca y antes es más grisecita. Tiene guantes blancos. Exacto. Como la cabecita del esposo Celia Cruz, copito y algodón. Bueno, ya no digamos más. Ya volvemos. Entonces. Navidad es un buen momento para cocinar. Y qué mejor manera de hacerlo llevando pavos, perniles, jamones, quesos, tortas, buñuelos y todo lo que necesitas para tus cenas y novenas de esta temporada. Ven a Jumbo del 10 al 31 de diciembre de 2021 y disfruta los mejores momentos en esta Navidad. Jumbo, la calidad no cuesta más. Mónica Martínez, desde el Centro Comercial Andino, con Encanta. Bueno, el repaso ahorita es de fútbol. Ah. As, aspiro que Nicolás Samper se lo gane esta vez para que deje catapultado al grupo de los originales en el año. Eres mi antípoda. Voy a leer unos datos y no quiero discutir la parte médica porque es un arepazo. Pero el señor Agüero decidió retirarse del fútbol por una arritmia. La arritmia es un tema muy difícil si uno es deportista. Peligroso. Si uno es una persona común y corriente y normal, lo puede controlar con una pastilla del corazón para la arritmia y un anticoagulante. No tiene nada más que hacer. Y con eso se sostiene toda la vida. Siempre y cuando no le dé por saltar y hacer las piruetas de hacer mucho ejercicio, sí. Yo quisiera saber, en su última entrada, en su último paso por el Barcelona, ¿cuánto tiempo jugó con la azulgrana? Gracias. O sea, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Pueden ser días, horas, yo no sé. Música. Pero es que, no, momento. Sí. Es tan ambigua la pregunta. Un segundo, sí, porque usted puede tener una medida de partidos, o sea, de ¿cuántos minutos partidos jugó, jugados, cuántos días o de cuántos meses, minutos efectivamente de días, tuvo en la cancha? O sea, ¿cuánto tiempo? El tiempo se mide en horas, en minutos, en segundos. Jugó en la última temporada el señor con la camiseta azulgrana, sí, con el Barcelona. ¿Cuánto tiempo? Música, yo no sé qué dije malo. Por eso, eso es para ganar tiempo. Sí, señor. El Kun Agüero, qué jugador, hombre. Le recuerdo el nombre, Nicolás, o se lo sabe. Vamos con más música. Sí, por favor. Sí, pero es que no era mal. ¿Cuánto tiempo? El tiempo se mide en medidas de tiempo. Sí, no, por eso, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? Yo pregunté cuánto tiempo. Si se puede poner una hora de tiempo en lo que ha jugado Sergio Agüero en el No puede meter un año luz. Y eso es una medida de tiempo. Si quiero, no puedo decir cuántos minutos y cuántos segundos jugó Sergio Agüero en el Barcelona. No, qué maño sería. Orlando no contestó nada. Mónica no contestó nada. María Juliana, 500 minutos. Bueno, ahora sí la voy a ajustar bien. Menos 2 para Orlando y para Mónica. Me vas a poner menos 1, ¿cierto? Claro que sí, ahora sí. 8, menos 2. Menos 1 para María Juliana Correa, porque dio la respuesta más lejana. Menos 4. Y esta te va a doler. Y esta te va a matar de dolor. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No me vuelvan a confundir. Yo me preparo muy bien en los arepasos, como juez. Pregunté siempre cuánto tiempo jugó el Kun Agüero en su nueva contratación con el Barcelona. Y empezaron un minuto, está ambigua. ¿Cuál era la ambigüedad? ¿La medida del tiempo? Ese es un tema de usted. No, que podía ser cuánto tiempo llevaba jugando. O sea, llevaba como jugador del Barcelona, claro. O cuánto tiempo efectivamente ¿cuánto jugó. ¿Cuánto tiempo jugó con la desde que se puso la camiseta otra vez? ¿Cuánto tiempo es un tiempo efectivo en el campo? Ok. O sea, puede que esté en la banca 32 partidos. No, pero valía la aclaración. Sí. No valía para nada. Bueno. 166 minutos más uno para Nicolás Santos. Ay, ¿cuánto pusiste? ¿176, sabías? 170. Y Nico, lo va a recomendar que no diga más de ambigüedades porque es injusto, porque fue muy clara. Bueno, pero es que yo tenía muy claro en mi cabeza que él había jugado 5 partidos, hizo un gol de... No, yo no pregunté cuántos partidos, pero él no jugó todos los partidos completos. De hecho, claro, y esa era la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a él? Ahora, le hago una pregunta. Sí. Despeguemos, por favor. Después habla. ¿Cuándo fue que volvió él? ¿Cuánto va el arepaso? El arepaso va así. Mónica tiene menos 13 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Uh-huh. Y yo tengo menos 4 puntos. ¿Y yo? ¿Y tú qué? ¿Cuántos puntos tengo? 4 puntos. Le puse más 1 a Nicolás. Tiene 5. ¡Más 1! Pero si tuvo 166 a 170, no hay un mínimo de error. ¿Tú qué quieres? ¿Qué más quieres que haga? 5 puntos tiene el señor Nicolás Amper. Oiga. Nico. ¡Ay, me gusta! Oiga, ¿qué es esa vulgaridad? ¿Qué tal esa vulgaridad? Yo no dije nada. ¿Cuál vulgaridad? No hay juez. No, señor, no dije. No, señor, yo oí eso como Bogotá, no. Bien chévere. No. Bueno, no va a leer la historia porque es muy larga. El tipo se cayó en un partido y él le hicieron después un trabajo de todo eso que se hace al corazón, sí. Que le meten un catéter y todo. Y resultó con una arritmia tenebrosa. La arritmia es una cosa horrible porque es que el corazón late distintas. O sea, es muy peligroso porque se puede formar un trombo y lo mata uno. Claro. La única pregunta que le quiero hacer, Nicolás, y si no la sabe, le agradezco que me improvise. Sí, no sé, yo le digo. Él llegó y tuvo una lesión de 2 meses y medio cuando llegó al Barcelona. Sí, lo sabemos, ¿no? Sí. Y él con el Alavés fue que tuvo el problema de que se cayó porque se desmayó. Sí, exacto. Cuando uno se desmaya es porque a uno no le llega oxígeno suficiente para que el cerebro funcione. Claro. Y eso es producto de una arritmia al corazón, una de las causas. Sí. Pero Nicolás, la pregunta es, y es una estupidez, pero la hago porque me parece terrible que él soñó con jugar con Messi, falló Messi, después este tipo le pasa esta vaina, y tan joven, 33 años, y era un buen jugador. La pregunta es, ¿y qué pasa? O sea, ¿el equipo pierde toda esa inversión? Claro. ¿O hay un seguro que le paga toda esa vaina? Pues quién sabe. Es mi única pregunta. No, hay contratos, no sé si Agüero lo tenga, hay contratos que tienen ciertos seguros. Eso empezó a funcionar, ¿sabe cuándo? Eso, póngale que como el año 91, el Milan lleva a Gianluigi Lentini, que era un delantero del Torino. Y ese delantero, que era como la gran promesa del fútbol italiano, se estrella en un automóvil, sufre un accidente muy grave. Y vuelve, pero no puede volver a jugar al fútbol como antes. Y ahí el Milan perdió mucha plata. Desde ese momento, creo que si no estoy mal, se establecieron algunas cláusulas en los contratos de los futbolistas que tienen seguros. Por ejemplo, Messi, lo que pasa es que también son tipos muy top los que tienen esa clase de garantía. Bueno, Messi, pero en el caso en lo que ha involucrado mucho dinero, ¿cuánto pagó el Barça por Agüero? Es que él llegó libre porque él terminaba contrato con Manchester City. Okay. Entonces no era tampoco pues un precio muy oneroso, era como el sueldo realmente. No había contestado. Él lleva que 6 meses. Él lleva, sí. ¿Cierto? A meter sí, 6 meses, sí, no más que eso. Muy poco. No, ahí ya el club, digamos, que paga el sueldo, pero lo que le digo, como llega libre, o sea, llega él con sus derechos en su poder, pues no tiene que pagarle a otro club como pasa muchas veces que hay que pagar un fichaje. Si el tipo llega libre, que fue lo que hizo el Paris Saint-Germain. Llegó Messi libre, llegó Donnarumma libre, llegaron varios libres, y entonces ese costo. Pero lo que pasa es que no le vuelven a pagar nada ya. Exacto. Claro, se acaba el contrato. Se le acaba el contrato. O sea, se está haciendo el contrato. Sergio Leonel Agüero del Castillo. Correcto. Rorro, perdón, pero, es que tengo aquí, me llegó un mensaje. Bueno, no, pues yo lo siento mucho, María Juli, pero estabas muy lejos de la respuesta. Ay, no estaba tan lejos. ¿Te parece? Pues yo personalmente. Pues de 360 minutos y 500 minutos. Jugó 5 partidos. Pude haber dicho, pero es que yo no sabía. ¿Ves? Por eso estás lejos. No tenía la información. ¿Listo? Para no tener la información me sube tan mal. Pero por primera vez Nico se ganó en el fútbol. Ayudadito, ¿no, María Juli? Muy ayudadito, Jaime. ¿Por qué? Sí, porque para la noticia de hoy. O sea, uno tiene que estar que se retiró, ¿no? ¿Cuántos minutos jugó? Es la noticia de hoy. No, si ¿cuántos no, minutos jugó? Y si uno piensa, para usted fue difícil calcular. Me da pena. Yo le eché cabeza porque no había jugado todo completo. Él jugó por eso, pero usted le hace esa pregunta a Guillo Arango y queda frito. A Casale y a todas las eminencias. Liquidados quedan. Por eso, es que la pregunta no era que se retiraba. Eso era un abrebocas. Había que haber visto al Barcelona para uno saber si el tipo ha jugado todos los partidos completos o no, por ejemplo. Pero es que no jugó nada. El tipo entró y se lesionó. Si usted no ve los partidos del Barcelona, usted perfectamente no. No, porque yo no vi ningún partido y leí la nota de hoy y decía todo. En cambio, yo sí. Pero yo lo tenía exacto porque yo me lo sabía. María Juliana no vio ni un partido del Barcelona, yo los vi todos. Ah, está hablando igual que Orlando con Santa Fe. Ah, bueno. Uy, qué cansancio. ¿Y por qué María Juli? Eso sí lo pregunto. ¿Por qué tiene que llegar a la historia de un man de Italia? ¿Por qué no se centra porque en Agüero? Porque Nicolás no pierde ninguna oportunidad de derrochar de conocimiento. Pues no hace falta, Nicolás. No, porque hay que ahí estoy contigo, pero ¿por qué no se fue? Pero ¿por qué no se entra directo al tema y dice, no le van a pagar nada porque yo creo que ese contrato no tiene nada y no estoy seguro? No, se le vuelve al 90 y yo dije, uy, hermano, esto va a ser. Aprovechenme, que el día que yo me muera. No les va a durar toda la vida. No creo que se muera, pero no nos va a hacer falta esos huesos tan fuertes. Derroche de cultura que nadie le podrá comprobar, ¿no? Eso sí. Eso sí, puede estar es bloqueando, como Bogotá puede estar está diciendo chegando, mía. Y pues Bogotá está chegando. ¿Y tú sabes qué es lo más toca correcto? Creerle. A la pregunta era Nicolás, ¿y qué pasa con la vaina? Sabe que no sé, esa era la respuesta. Porque nunca sabe que no sé qué creo una que yo pienso que no, sabe que no sé, Jaime, puede que le paguen o puede que no, pero no sé, no he leído el contrato y se acaba la charla y avanzamos. Tu opinión, Nico. Pero yo avancé en la charla, les di algo. Oye, de hermano, mi conocimiento, poco de gardenias con un poco de guirnaldas que no hacen falta. Las guirnaldas son lo suyo. Pero oye, Nico, ¿usted qué puede decir de esto? Jaime, la verdad no sé. Puede que sí le paguen algo, o puede que el tipo se enfermó y ya no más. Pero es que ahí tengo una pregunta. No, a mí no me la haga, yo no tengo ninguna. Mejor dicho, no, tengo una certeza, realmente. Es que yo sí sé. Ya volvemos. Bueno, hablemos de buenos planes, de un buen plan, María Juliana. Bueno, Nico, un buen plan es ver series, ver películas. Sí. Y ya que se acercan los días de vacaciones, finales de diciembre, principios de enero, bueno, qué rico tener claro cuáles van a ser esos estrenos en Netflix para el próximo año. A ver. Pues aquí nos recomendaron algunos y les voy a recomendar tres. A ver. Uno, bueno, a ustedes yo creo que no les voy a recomendar este, pero puede haber personas cercanas que sí les guste. Sí, exacto, ¿no? Viene el reboot de Rebelde. ¿Se acuerdan? Una serie mexicana que dejó huella en toda una generación, pues se estrena el próximo 5 de enero. Para quienes les gusta el terror, viene una película de terror española. Es un drama que tiene que ver con supervivencia. Se llama El Páramo y se estrena el 6 de enero. Y esa te va a gustar. A ver. Nico, ¿por qué se estrena Neymar, el caos perfecto? Un documental profundo de este futbolista brasileño. Se estrena, es que sabes que me pareció 25 ver... 5 de enero. Entonces, ¿yo qué fue lo que vi? Porque es que vi como un anuncio de algo así, no sé si era una expectativa o algo, pero vi que había una serie de Neymar. Debe ser esta, 25 de enero se estrena. Por eso digo que me llama la atención pensando en las fechas, de pronto ya de estar ahí colgada, no sé. No, porque se estrena para el próximo año y es uno de los, digamos, de los huevitos de oro de Netflix. Sí. Para, tú sabes que Netflix cada año, cada mes... Tiene estrenos específicos. Sí. Bueno, pues Neymar, que ha sido un futbolista supremamente polémico desde todo punto de vista, desde su comportamiento dentro de la cancha hasta su comportamiento fuera de él. Bueno, pues aquí en este documental Neymar va a compartir los altibajos de su vida personal y pues de su brillante carrera profesional. Repito, llega a la plataforma el 25 de enero. Hay que verla. ¿Tienes algún recomendado reciente que hayas visto algo que te haya tramado? Bueno, me vi el final de La Casa de Papel, les conté. Sí. Me encantó. Además, me vi un documental que se llama Money Heist, que es La Casa de Papel. From Tokyo to Berlin, que es un documental un poco del detrás de cámaras de esa quinta temporada. Me fascinó. Chévere. Muy bueno. Dos episodios, gran producto. Prepárate, porque en esta temporada El Sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con El Sabor de Buchanan's. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan's, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Voy a continuar con una canción de Beck, de su 14th álbum de estudio que se llamó Hyperspace, que salió hace 2 años, 2019. Esto se llama Uneventful Days. me puedo apertar, pues. Estamos en un centro, me la va a hacer muy discreta, pero no me voy a apartar de uno de los hombres más verdes en la historia de la humanidad. A ver. ¿Quién? Él hizo su primera aparición en un programa de ABC y lloró mucho. Y pues es Alec Baldwin. Ah, okay, claro. Verde como el sol. Y él dice que no apretó el gatillo. Yo no entiendo que, eso. Le hizo un daño a la directora de fotografía mortal en el rodaje de Rust. No, parece ser que, según lo que dice él, y es lo único que quiero como compartir, como yo, si quién sabe lo que usted no sabe, es que, pues voy a contarlo, pues sí, pues tenemos un experto pues en eso, Nicolás, me imagino. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y bueno, él se puso a llorar en la entrevista al confesar que si se hubiera sentido culpable hubiera cometido un error contra su vida. Y no lo digo a la ligera, a mí me importa 5 ya mi carrera, admitió. Respaldado por el abogado del asistente de dirección David Halls, el actor mantuvo su versión de que no llegó a disparar el arma. Insistió en que esta se activó sola cuando colocó el tambor en su lugar. No apreté el gatillo. No. Bueno. Bien. Pues que estoy recordando. No, hombre, que a Luis Ángel Pérez, hombre. Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría ningún gatillo. Ese fue el entrenamiento que tuve cuando empecé. No apuntes con un arma a alguien y apretes el gatillo. Pues parece que se disparó sola. Pues es lo que dice él. A mí me parece él que es de ese color chacoso que tiene María Juliana Correa. ¿Su opinión? No, hombre, tranquilo. Oh. ¿Cómo se le ocurre, hombre? O sea, ¿usted está sugiriendo que María Juliana no es verde? No, sí, que él no es verde como yo. Exacto. O sea, la persona más verde del mundo, si usted quiere que hablemos, es María Juliana Correa, sí. Pues, así. Pero es que de hecho son comunes esas historias de las pistolas que se disparan solas. El vocalista de el que fue durante mucho tiempo guitarrista y vocalista de Chicago, Terry Kass, murió exactamente igual. Él coleccionaba pistolas y un día estaba mostrándole una a un amigo y tenga. Se fue sola. Y claro. Se murió así. Qué vaina, hombre. No, están diciendo que es que esas pistolas, cuando usted les carga la vaina, como que disparan. No es raro ese cuento. Menos mal, yo nunca he tenido una pistola en mi mano. ¿Sabes? Nunca he tenido en mi mano una pistola. Bueno, eso está bien. Es mejor no. Sí. Mejor sí. No. Sí, yo sí. Y un rifle. ¿Por qué? Porque una vez me invitaron a hacer polígono. Bueno, pero ¿es pesada? Sí. Digamos, la pistola sí es pesada, pero digamos, uno tiene control, bueno, digo en un polígono, pero el rifle sí hay que saberlo ubicar bien, encajarlo dentro del hombro, porque si no, cuando usted dispara, el rifle... Correa, te tira para atrás. Tira hacia atrás. Y mucha gente se ha roto la clavícula por no saber encajar la base del rifle en el hombro. Perdón la ignorancia, ¿qué es eso del polígono? El polígono es que usted se hace a una distancia donde hay un blanco. Entonces usted hace una distancia de unos 50 metros, no sé. Y con Emilio, sale en todas las películas una figurita negra. Ah, sí, ya. Eso es un polígono. Hay otros polígonos, pero son diferentes, son amatorios. ¿Cómo? Tranquilo. No, yo tranquilo, estoy tranquilo. Oiga, Nico, pero una pregunta, y no se sienta mal de contestar la verdad. No, yo siempre sé, entonces tranquilo. Ay, Dios. Por eso, a usted nadie le enseñó eso del hombro, usted le nació natural, ¿verdad? Sí. De hecho, yo fui el que dio instrucción. No, la verdad. No, de hecho, yo fui el que dice instrucción en el polígono. Yo dije, ya sabemos lo del hombro, ¿no? Y todo el mundo, ¿qué es lo del hombro? Unas verdes, pero increíbles. Ustedes se encajan y ahí ya les expliqué, ay, con razón, todos llenos de morados en los brazos. Pues claro, yo les decía, pues muchos brutos. Bueno, hablemos de unicentro. En Unicentro Bogotá, los visitantes podrán disfrutar de una Navidad realmente diferente mientras hacen sus compras de fin de año. Una camioneta Mazda CX-30 Touring, modelo 2022, 0 kilómetros y 10 viajes dobles a España, serán los premios que se sortearán entre los clientes fieles. Unicentro Bogotá, un mundo de afecto. Vamos a poner un poquito de música para ambientar. Tuvimos que colgar homenajes, el tema del día. No tantas cosas, es que colgar no es pecado. Usted no tiene un plazo para colgar popochos. Exactamente, popochos, exacto. Vamos popochos de ganchos. Música, Mister. Bueno, listo, vamos a continuar entonces ahora con una banda de los 70, Backman Turner Overdrive. Uf, gran banda. Y esta es una gran canción, Looking Out for Number canción One. Canción sota, pero ahí sí como dice su papá, completa esa canción. Completa, por favor. Es que así es que funciona. Sí, por favor, no la corte. En los originales, gente que sabe, gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Gente que sabe, gente segura es los políticos brasileños. Porque hoy por hoy hay un serio inconveniente. Ciro Gomes, que es un candidato a la presidencia del Brasil, él hace parte de la centroizquierda brasileña, hoy por la mañana en la casa llegó la policía y dijo, venga para acá, señor. Y Ciro Gomes dijo, pero un momentico, ¿cómo así? Sí, lo estamos buscando porque usted es sospechoso con otra gente en un caso de supuestos sobornos para la construcción de escenarios para el Mundial 2014. Entonces dijo Ciro Gomes, no, pero un momento. Lo que miran los analistas políticos, que es gente que sabe y gente segura, es que puede ser de alguna manera ciertas represalias de Jair Bolsonaro con la oposición. Entonces hay que estar pendientes de lo que pase, también hay que estar pendientes del proceso con Ciro Gomes, a ver si en efecto tendría algo que ver con aquellos supuestos sobornos para sedes de los mundiales. María Juliana, gente que sabe, gente segura. Gente que sabe, gente segura, Nico, la gente que lee, la gente que tiene el hábito de la lectura. Dímelo a mí. Ay, dímelo a mí. No les estoy dando coba a ninguno de los dos. Le estoy dando coba a Gustavo Enrique Santana Márquez, un niño de Brasil que supo que su pasión era la lectura desde que aprendió a leer cuando era muy pequeño. No les estoy diciendo que es grande, sigue siendo pequeño. Sí. El primer libro que se leyó fue la Biblia en compañía de su mamá, pues ahora tiene 9 años y ha leído 500 libros de la biblioteca municipal de su ciudad. Muy bien. Uy. Dice que muy pelo. La pasión más grande que siente en la vida es por la lectura, que le encanta leer, que ha leído tantos libros que ni siquiera puede decir cuál le ha gustado más y que seguirá leyendo siempre, dijo Gustavo, así que bueno. Pues me imagino, tiene 9 años, a la edad de nosotros va a ser un lector, pues Dios mío, o sea, haber leído todo. Tremendo. Es verdad. Nuestra siguiente invitada nos va a visitar el año entrante en Colombia como telonera de Coldplay. Ella es Camila Cabello. Vamos a recordar la que hasta la fecha es su canción más famosa. Imagínense que a finales del 2018, para conmemorar 1 billón de streams en Spotify de este tema, ella hizo esta versión en vivo durante su gira Never Be The Same en el Wembley Stadium de Londres. Aquí está Havana por Camila Cabello. No es para nuestro gran investigador, un hombre compuesto y serio y preparado, no como Nicolás, pero bien preparado. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, hermano, aquí un poquito como desportillados, pero bien, bien, bien. Ahí logramos sacar algo adelante difícil, hermano. ¿Qué más? Como el funcionario francés, impactado con ese cuento. Ídolo. Es que las imágenes no mienten. Pantalones abajo, gritos al aire, Nico. Es que es una gran historia. No. Es buenísimo. Buenísimo. El tipo iba a ser el alcalde de París, ¿no? Perdón, óigame lo que le estoy diciendo. No, por eso. No, pues. Toda su, no era ningún pendejo, ¿no? Toda su carrera política chao. Sí, Macron lo defendió, ¿qué? Pero cuando vio, pero yo no entiendo esos videos como se por Onan. Eso es, o él o ella, eso no se filtra más. Eso. Me parece que han sido un poco injustos los franceses con el exalcalde, el excandidato a la alcaldía de ¿por París. ¿Por qué? Porque eso pues no tiene nada de malo, ¿cuál es el problema? No, estoy de acuerdo. Es muy polémico lo que acabamos de ver. No, estoy de acuerdo. Es muy polémico. Negar eso, usted sabe lo que debe ser, no, en el colegio. Sí, ¿no? Eso no se puede negar. Si usted nega ese acto, usted está negando una, la, oiga, persona que lo, no, vio nacer. Ahora que Santiago decía, ¿qué? Eso, ¿no será una buena salida, digamos, como de un, de uno de esos grupos de comunicaciones de manejo de crisis? Decir, pues diga, y es que quién no le deja la... Ya, y salen de eso. No será bueno. El problema es que era, literal, ¿no? Es que era a gritos dedicándose a la moza. Es que pero bueno, es que no, pues uno, todo el mundo tiene sus problemas. Claro. Era casado y era a gritos diciéndole: esto va por ti. Pues no, que es ese estilo. No. No, pero me sorprende igual porque, pues. Ahora el tipo es pinta, María Juliana, créemelo. Es súper pinta. Ay, María Juliana se fundió. Oh, ah, no. Súper pinta. ¿Dónde está María Juli? ¿Se puso bravo? No, están ahí coordinando una cosa con Orlando. Hombre, pues, Santiago, no, es buen cuento. Es que yo les traigo a ustedes más contenido. Es que no, pero creen, además, la narración es parte. ¿Por qué no me haces un gran favor? ¿Por qué no la entrevistan mañana? ¿Usted no tiene un traductor en francés? No les pasa. Claro. No, buenísimo. Es muy bueno el cuento. Es que se me olvidó el nombre, pero... Espere, man, es que esto, eso se llama, eso se llama, que hay una... que trabajarle un poco. Eso se llama una nut desde el Palacio Presidencial. Claro. No, la narración fue estupenda, pero Nico siempre dañando. No, porque uno, además uno habla con el tipo, mire, aquí está, tenemos a la traductora, se llama Manuela Manotas, sí. Usted puede hablar con ella. Sería perfecto. No, pero el tipo es bien conocido. No, el tipo tiene su pinta, maestro. Se dijo Bocari, ¿no? Benjamin Griveaux. Ah, Griveaux. Ah, sí. Griveaux. Sí. Y en francés se dice Griveaux. Sí. Así. Y el man, ¿qué fue más lo que hizo? No, es que la parte de... No, es que es muy fuerte esta parte. Es que es buena, mire. El tipo tuvo una relación con la señorita Alexandra de Tadeo. Y tengo la foto preciosa con la que intercambió videos sexuales abandonándose los placeres más íntimos y solitarios en su despacho oficial, sí, contiguo al de Macron, maestro. Es que además Griveaux no podía desmentir la evidencia de su cuerpo serrano. ¿Qué es cuerpo serrano? En peloto. Sí, exacto. Y un poco que es un cuerpo serrano en cuero y un poco blanquecino. Los pantalones caídas grabando los éxtasis que enviaba su amante. No, cero fofo, no, es no, pinter, no. Brother. Es que usted no me cree. Es que usted no me ha creído. Pero qué buena escritura. Vea que el cuerpo serrano es el cuerpo de una persona muy atractiva. Es que es lleno de músculos. Es que es pinta. Voy a guardar la foto para que María Juliana... De pronto hago lo mismo mirando esa foto. ¿Usted qué opina, Nico? ¡Uy! ¡Uy! Bueno, oiga, Santiago, usted no tiene nada más que contarnos. No, déjelo. En diciembre. Sí, claro. Qué cosita, sí, qué berraco, toca, ¿no? Toca ubicarlos a todos, ¿no? Que le contáramos vainas a Santiago. Este es el programa más loco que hemos hecho. Hágame, cuénteme. Bueno. No, venga, le cuento. Y qué es, okay, el aripazo. Qué es el aripazo, porque es bueno, porque es de sintonías. Creo. Aunque le prometo que mañana voy a llevar su cuento a la mañana solo como para comentarlo. Pero búsquelo, Benjamín Griveaux. Sí, dígale a Uchi ahí que empiece a hablar en francés. Dígale a Uchi. Y le dice, Manuela Manota se llama, doctor Griveaux. Bueno, ¿tienes notas o despedimos? Sí, señor. No. Picadas, porque sí, señor. Como Nico no deja picadísimas hablar. Mire, Jaime, dos temas mañana. Esta tremenda controversia que se desató hoy por los informes de Naciones Unidas y por un informe que contrató la alcaldía de Bogotá con pues quién es hoy un candidato al Congreso, que es el ex defensor del pueblo, Carlos Negret, pero que es candidato al Congreso por el Nuevo Liberalismo, sobre las violaciones a derechos humanos, los homicidios que tendrían responsabilidad de parte de algunos policías durante el paro nacional, pues ha generado una controversia muy difícil. El senador Gustavo Petro, precandidato a la campaña, le dijo hoy al presidente Duque que se trataba de una masacre del gobierno. El presidente le respondió. Otro informe de Naciones Unidas se publicó hoy que señaló responsabilidad en 28 homicidios a la policía. El gobierno respondió también a Naciones Unidas. Hoy hablamos con la delegada de la ONU para este caso, que es Juliet de Rivero. Mañana vamos a escuchar a la vicepresidenta sobre la controversia por el informe de la ONU. Y la otra noticia es el crecimiento de la economía colombiana del 2021. La dio el presidente Duque hace algunos minutos. 9,7%. Es una cosa tremenda. Crecimiento que no se daba casi en 100 años. El año pasado la economía cayó más de 6%, en el 2019 creció solamente 3,3% y este año creció 9,7%. Es una cifra muy importante y les vamos a contar. Oye, ¿y en enero se vienen alzas, Santiago, así como hablando carreta? Pregunto. Pues la inflación sigue creciendo, sobre todo en los alimentos, es lo que está caro todo, ¿no? Es que preocupa muchísimo la canasta básica y eso al final termina pues afectando a las personas más vulnerables, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla por el precio del dólar, el petróleo. Exacto. Usted sabe que eso tiene unas correlaciones económicas. 4.000 hoy, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, listo, picadito, no le tengo más. Y el no, pero bien. Muy bien. Escasa información, pero bueno. Es diciembre. Es diciembre. Santiago sacó la mejor carta que uno puede sacar en estos días. Es diciembre, hermano. Bueno, vamos a poner el último arepaso y al final, ¿quieres cuñas, arepaso y cuñas? Yo hago lo que digas, Orlando. Vamos con cuñas, arepaso y cuñas. Me refundió el teléfono, Ala, entonces no sé cómo hacer este arepaso. Toca que me hablen. No, hombre, tranquilo, no se preocupe, hombre. Pero yo estoy tranquilo, mijo. No, fresco. Eso no se preocupe, que ahí aparece. ¿Le marco? ¿Mónica estará disponible? Hombre, Moni, no sé. Yo creo que me parece que... No sé por qué siento un olor. A menos a dos. Tuquillo. A menos dos. ¿Y María Juliana está? Yo sí. Pero como aquí si no estuviera, estoy. Entonces siento como un olor a... ¿Y Orlando está? Cállese, señor. Está, pero como si no estuviera, entonces siento un olor a menos dos. Bueno, entonces vamos con los tres. Antes de acabar, porque estamos largos, a las 8:00 los invito al Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Gracias, Emilio, por la música. Hoy estuvo un poco... Tuvimos ligeros de equipaje para tan largo viaje, pero bien, todo. Entonces, hay un programa en España que es como... Para ustedes, ¿cuál es el mejor programa deportivo? Para mí, el programa deportivo más importante de Colombia es En la Jugada. Para mí también. Lejos. Sí, exacto. Aunque César Augusto Londoño, pues el hombre que nunca va a envejecer... Pues lo supera y chifla un poco, ¿no? No, de hombre. No, tiene un... Chifla. Sí, chifla. Él hace parte del grupo Los Chifletas. Pues, porque tiene las carillas un poco grandes. Bueno. El programa español, pero no, pues es que estos tienen hora buena. Pero ustedes pueden creer que un programa español, pues tenga sintonía de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1 de la mañana. ¿Así? Sí, señor, con Manu Carreño y su equipo, la cadena SER, del grupo Prisa. Se llama El Larguero, líder de la noche deportiva. Sí, claro. ¿Cuántos oyentes tuvo en el último EGM? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cuántos oyentes tuvo El Larguero, que se transmite de lunes a viernes de 11:30 a 1:30 de la mañana? ¿Cuántos oyentes tiene? ¿Diarios? De 11:30 a 1 a.m. El Larguero, líder de la noche deportiva. Oyentes, no, con Manu Carreño y su equipo. Ah, eso sí es difícil porque esto es fuente EGM, tercera oleada 2021. Ser número uno en deportes. Ser es la cadena Prisa y la cadena Prisa es la dueña de unas cosas. A ver, Orlando, ¿cuántos oyentes? 600,000. ¿Cuántos? 600,000. Es radio, ¿no, Orlando? Sí, señor. Es a las 11:30 de la noche, listo. María Juliana. 1,000,000. Un millón. Nicolás. 450,000. Menos uno para Nicolás. Y menos dos para Mónica. Chévere, estoy chévere. Menos dos. Estoy chévere. Correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to. Dato de sintonía enorme, es increíble. Y los sábados. Es que no lo puse para no confundirlos. Pasan de 12 de la noche a 1:30. Con Manu Carreño, ¿no? Son 14 payasos, como los programas deportivos. 842,000. Oiga, muy buena cifra. Bueno, pero es que son otras costumbres también, ¿no? No, es que los deportes en España, es que tienen, pero sobre todo se trata de fútbol, ¿no? Pero es que tienen una liga importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, chapó para María Juliana Correa, quien le doy la aproximación del 30%. Porque ante los lobos, que son muy de vez en cuando. Bastante, Nico. Muy buena audiencia. A 11:30 de la noche, a 1:30 de la mañana. Tremenda audiencia. Damos un programa los dos en el grupo Príncipe, verá. O no, yo prefiero la FM, pero de 11:30 a 1:30 no. No, creo que nos... O sea, en Colombia no oyen a esa hora radio, ¿no? Es que se le iba a decir, por eso hablaba de ciertas costumbres que son distintas. Aquí este es un país que madruga mucho, por ejemplo. Y allá atrás nochan mucho. Exacto. Porque no madrugan nada. Exacto. A ver, María Juliana, la repaso, ¿cómo está? Pero ustedes si saben tanta cultura, ¿por qué no tuvieron la respuesta? No, María Juliana la tuvo, muy Mónica, bien. Mónica quedó con menos 15 puntos. Orlando quedó con menos 8 puntos. Yo quedé con menos 3 y Nicolás con 4 puntos. ¿Bah? ¿Perdió uno? No. Perdió. Despegamos, por favor. Emilio, suerte en tu programa. Gracias.